Mundofonías. Mundofonías. ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos Araceli Chiane, Juan Antonio Vázquez, en una nueva emisión de este programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta y que, como sabéis, hacemos desde Madrid y se emite a través de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en 15 países concretamente. Así que saludos allá donde estéis, donde nos estéis escuchando. Hemos comenzado y estamos comenzando el programa con hermosa música, pero el motivo no es muy alegre que digamos, ya dado que estamos hablando de músicos que se nos han ido recientemente, que han fallecido en estas últimas semanas. Uno de ellos era el guitarrista inglés John Renbourn, un artífice de numerosas experiencias sonoras en solitario o con, por ejemplo, este grupo, uno de los míticos del folk inglés, Pentangle, al cual estábamos recordando con una canción que forma parte de lo que fue su cuarto disco, Cruel Sister, del año 1970. Nada menos, esta pieza que lleva por nombre A Maid That's Deep in Love, una doncella que está profundamente enamorada. Este grupo lo formaron en 1967 el guitarrista y cantante John Renbourn, a quien estamos recordando, su colega también guitarrista y cantante, con el cual también grabó varios discos en dúo, Bernd Jans, la cantante Jackie Machie, el bajista Danny Thompson y el batería percusionista Terry Cox. John Renbourn falleció el pasado 26 de marzo con 70 años en su casa y bueno, pues aquí va nuestro recuerdo y nuestro homenaje a una de las personas, uno de los personajes clave en la historia de la música de los últimos años, del folk inglés particularmente y de las músicas del mundo en general. Pues también recordamos a otro artista que recientemente ha fallecido. En este caso es un artista africano, de los pioneros aquí en Madrid de traer su música. Él era Bidinte y la canción que vamos a escuchar para recordarle era la que abría su primer disco de 1998, Rosa Dentacha. Ochamundo y eraba me pa mi, nega di tudu ginti, ginti garandi. Ochamundo y eraba me pa mi, nega di tudu ginti, ginti garandi. Kana kinku chaman pa konsija, naranja baruju ke, tapuli parte. Kana kinku chaman pa konsija ngo, naranja baruju ke, tapuli parte. Tiana chomani falan kuma, es mundo kuno jasing, ikatabeyo. Tiana chomani falan kuma, es mundo kuno jasing, ikatabeyo. Pantoma sintiru kuno bureso, kuranja fama, anse mundari. Sika sing na bin fika tiraso, laso sumalimaya. Oíamos a Bidinte, artista de Guinea-Bissau, un artista afincado en Madrid desde hace mucho tiempo y que ha fallecido recientemente, como decíamos, a los solo 53 años. Así que pues desde aquí va un recuerdo, oíamos este disco Kumura de 1998, el que fue su primer disco. Y después de este homenaje a estos dos músicos que nos han dejado recientemente y que tantas alegrías nos dieron musicalmente en su momento, como John Redmond y como Vidinte, músico inglés, músico de Guinea-Bissau respectivamente, vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer con otro músico africano, en este caso con la actualidad discográfica, el nuevo disco de este camerunés llamado Blik Basi. En realidad es un disco que se va a publicar el mes de mayo, próximamente, con el título de Ako, y que estáis escuchando ya aquí en Mundofonías. Este es el tema Mama, y él, como digo, es Blik Basi. Mama, venga ni kinu ni, entera ni ponbe, venga boki, manyung matam. Mama, venga ni kisinga, inyungus ni ponbe, aviniri enebon. Mama, mama, mama, viniri enebon. Mama, vengani ki nyandong, antera ni ponbe, vengani ki enengisbo. Mama, vengani ki nyandong, aholo ni poe, aviniri enebon. Mama, mama, mama, aviniri enebon. Mama, mama, mama, aviniri enebo. Pingani ki unteme, topele unpenabe. Mama, kalame, mbura yongu bichoyo. Angai ni tuye, ni tam, ni binu chotam. Mama, mingani ki milong, mintabe ni mapan. Minge moki, miningi vakai. Mama, ubicho ni memange, ubilep me mimbura. Aveniri yombi wo. Mama, ano, mama, yi, mama. Aveniri yon lebo. Yi yi yi, mama ho, mama ho, mama, aveniri yon lebo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Minha fonte já furdou onde eu queria mergulhar. Minhas ânsias e desejos, minha sede, meu penar. Por te não ter a meu lado, ao teu lado ficarei. Eu contigo e tu comigo, tu não sabes, mas eu sei. Minhazinha, gostaria de te dar consolação. Dos fantasmas e demônios que te levam pela mão. Mas a vida são dois dias a correr. Antes queria eu em poder dar-te um pouco de prazer. Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos. Que fazer das palavras que desfias. São verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim. Dá-te a rima para chegar junto de mim. Toma lá, hoje já levas um beijinho. Amanhã mais um carinho. Só depois te digo não. Eu vai querer para sempre. Vai ter junquinho ao seu coração. Vai amar uma ideia do que jamais será. És tão bela como a lua, mais cheirosa que uma flor. És a minha perdição, és um rio de calor. E sentes que és em sócio, quem já fez por te provar. Boto-te um pouco de sal para te dar um paladar. Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos. Que fazer das palavras que desfias. São verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim. Tanta rima para chegar junto de mim. Então vá lá, hoje levas um beijinho. Amanhã mais um pouquinho. Só depois te digo não. Sim, digo e torno a redizer que de todos que te querem mais do que eu não pode haver. São o teu porto seguro, as portas do meu coração. E se agita e bate forte, toca com o carrilhão. Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos, que fazer das palavras que desfiz, são verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim, tanto rima para chegar junto de mim. Toma lá, hoje levas um beijinho, amanhã mais um carinho, só depois te digo não. Pues nos hemos ido de África hasta Portugal para escuchar el grupo A Presença das Formigas, La Presencia de las Hormigas, un grupo que presenta su segundo disco llamado Pé de Vento, Pie de Viento, de que hemos oído el tema Boliñas de Sabón, Pompas de Jabón. Es un grupo en el que encontramos, por ejemplo, a Sara Vidal, cantante, que ha sido componente de otros grupos como, por ejemplo, Lugar na Lubre. Y de este grupo portugués, A Presença das Formigas, que por cierto coge su nombre de una canción del gran José Afonso, el gran Zeca Afonso, y que están por el centro norte, digamos, de Portugal, nos vamos al sur del mismo país, nos vamos al Algarve, para escuchar la música de este otro proyecto llamado Orb Lua. Uma velha muito velha veio aqui à minha aldeia com um saco pelas costas para fazer uma venda. E o povo lá pedia, mas comprava o que não queria. Foi para o largo a pregoar. Quem quer ficar a comprar pelas coisas que trago neste saco abençoado? Venham que eu vendo barato. Fui lá ver o que ela tinha, queria uma sardinha, disse-me ela que não tinha, mas que antes me vendia uma tampa da panela. Ai, o diabo da velha. Ai, o diabo da velha. Ai, o diabo da velha. Ouça lá, oh menina, para que quer uma sardinha que até traz uma espinha que lhe pode fazer mal? Antes disso, leva a tampa que foi de nobre panela. Pode confiar na velha, faço preço especial. Fui comprar eu a tampa, para que serve sem panela? Foi enganada. Aqui à minha aldeia com um saco pelas costas para fazer uma venda. E o povo lá pedia, mas comprava o que não queria. Foi para o largo a pregoar. Quem quer ficar a comprar pelas coisas que trago neste saco abençoado? Venham que vendo barato. Voltei eu àquela venda, desta vez não caio não. Criei eu uma saia, mas fez ela promoção. Comprei quatro colchões, ai que bela ocasião. Constipada, pela cara está cansada, deve andar a dormir mal. Precisa de um colchão novo, vendo quatro ao preço de um. Fui comprar que era barato, lá caí eu na esparrela. Vivo só, estava num, fui enganada pela velha. Uma velha muito velha veio aqui à minha aldeia com um saco pelas costas para fazer uma venda. E o povo lá bebia, mas comprava. Quem quer ficar a comprar pelas coisas que trago neste saco abençoado? Venham que vendo barato. Eu também fui à vida, queria um serrote, vendo um melo, um cavalo, sem saber nada de trote. Ai, o diabo da velha. E a minha mais de sorte. Ouça lá, belo moço, para que quer um serrote que sem dentes afiados não fazem nem um corte? Antes disso, um cavalo que sem dentes também corre para chamar a donzela, que por certo trará sorte. Yo, fui comprar aquele cavalo para que serve sem a sela. Ainda nem uma donzela, fui enganado. Yo, pela velha. Uma velha muito velha veio aqui à minha aldeia com um saco pelas costas para fazer uma venda. E o povo lá pedia, mas comprava o que não queria. Uma velha muito velha veio aqui à minha aldeia com um saco pelas costas para fazer uma venda. E o povo lá pedia, mas comprava o que não queria. Esto que hemos escuchado es la canción que abre un disco titulado Retratos Cinéticos, de este grupo llamado Orb Lua. En realidad, Os ofrecemos una parte de este trabajo, es lo que podemos ofrecer a través del programa de radio, porque se trata de una combinación de dos artes, el arte musical, que es la que hemos podido apreciar en estos últimos minutos, y el arte fotográfico, puesto que este disco está incluido en un proyecto de música e imágenes, por eso se llama así, Retratos Cinéticos, con fotografías de Georges Jubilot, y bueno, pues se presenta así a modo de libro-disco, en un curioso formato. La música, como digo, es del grupo del Algarve, el grupo Algarvío Orblúa. Y seguimos en Portugal, en este caso miramos más hacia el fado, esa música tan representativa, que como veis, pues no es la única que hay en Portugal. Vamos a escuchar a Liana, una excepcional cantante, que fue componente, por ejemplo, del Stockholm Lisboa Project, pero ahora sigue en solitario con su propio nombre, con discos como este, Embalo y el tema Fora de Horas. Chama a tua desventura. Não faças contar o tempo quando choras. Que o fado em certas horas de amargura só deve ser cantado fora de horas. Não bate o coração a horas tantas. Nem sabe quando ri ou quando chora. Se a hora de o cantar passa da hora, o fado é o destino de uma hora. Um dia ela virá, mas não sei quando. Quem tem um coração que canta e chora não deve ouvir as horas que vão dando. Bateu-me o fado à porta lentamente. A quem fui receber de mãos abertas, meu triste coração ficou doente e nunca mais bateu a horas certas. Horas certas. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. asko pipet sali eta dakar. Pipetxu garra dotzoz bimotaren puntia. Amo make beidotxo bimotaren puntia. Gordeko haitxari pipetxua. Zotzogordeko haitxari pipetxua. Ezkerrik asko, txistuarekin, Gariko Eitz Mendizabal, txalo berantzat! Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido ahora al País Vasco para escuchar la música de este grupo Korrontzi, con ese macro proyecto sinfónico que ha sido plasmado en un disco que es el que tenemos entre manos, disco y DVD, y que recoge pues esa actuación con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Este tema que escuchábamos lleva por título Aitxitxe Mukurrunduko y forma parte, como digo, de este disco sinfónico de Korrontzi. Por cierto, a continuación os ofrecemos la entrevista que Araceli Tzigane mantenía con Agus Barandiaran de Korrontzi y que nos explica muchas cosas de este disco y de otras. Estamos aquí con Agus Barandiaran del grupo Korrontzi, que toca La Triquitisa, un grupo que lleva un montón de años, lleva ya 4 discos de estudio y un disco grabado con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Cuéntanos un poco cómo ha sido la trayectoria de Korrontzi y cómo empezó. Bueno, Korrontzi surge hace 10 años, allá por el 2004, y un poco surge para dar cabida a esos temas que yo tocaba con mi triquitisa, con mi acordeón diatónico durante años, pero de alguna manera pues quería recogerlos todos y ponerlos y grabarlos para un disco. Entonces surge la idea de crear una banda y surge la idea de crear Korrontzi. Mucha gente me pregunta, Korrontzi, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Si es mi apellido, mi nombre o qué tiene que ver conmigo, ¿no? Korrontzi era el sobrenombre que le daban a un triquitilari ya que murió ya hace muchísimos años, que era de Munguía. Munguía es un pueblo que está cerca de Bilbao, unos 20 kilómetros, y este triquitilari tenía una historia muy, muy curiosa detrás de él, porque él solía venir bajar de su baserri, de su caserío, todos los domingos a misa de Munguía, y él nunca entraba en misa, pero siempre se quedaba a las puertas pidiendo dinero, tocando su pequeña triquitisa. misa. Cuando acababa la misa, él echaba su chapela al suelo, tocaba la triqui, y con esas monedas que la gente, los feligreses, le daban, pues él subsistía una semana más. Y de alguna manera, pues nos pareció una historia muy bonita, un sobrenombre que teníamos que tomar para bautizar al grupo, ¿no? Porque siempre los músicos, y sobre todo los músicos tradicionales más todavía, pues andamos siempre intentando subsistir, dar conciertos o por lo menos tocar en diferentes sitios para subsistir en este complicado mundo de la música. ¿Y cómo surgió en ti ese interés de tener estas músicas listas? ¿Porque te viene de familia o qué ha pasado en tu vida? Bueno, por una parte, una de las figuras que yo creo que llevo en la sangre es mi abuelo. Mi abuelo tocaba la triqui, pero simplemente él no sabía tocar. Quiero decir, él se compró una triqui, era pastor de ovejas, la cambió una triqui por unas cuantas ovejas y con esas ovejas él consiguió la triqui, empezó a tocar. Y de alguna manera intentaba copiar lo que en los años 30 llegaba allí a Euskadi, que eran unos discos que escuchaba en su viejo gramófono, ¿no? Unos discos de Triquitixa de Zumárraga, las primeras grabaciones que se hacían sobre la Triquitixa, y él de alguna manera allá en el portal de su caserío pues intentaba copiar aquellas melodías. Y bueno, yo creo que la afición me viene de mi abuelo. Luego, otra de las grandes figuras y realmente mi maestro fue en el año 88, cuando yo empiezo a tocar la Triquitixa. Yo conozco a Rufino Arrola. Rufino Arrola era el herrero de Andracas, y era una persona que cuando yo tenía 13 años, él tenía 82 o algo así, y él me enseñó pues las primeras notas. Él no sabía lenguaje musical, pero era de verdad un músico que vivía la música tradicional, que ahora esto de la música folk, que suelen decir, él no sabía que hacía música folk, él hacía música tradicional. Él reproducía aquellos fandangos, esas birbilquetas que él había escuchado también en los gramófonos, o que había escuchado con otros instrumentos como la alboca o el chistu, y él me enseña sobre todo el modo de vida, ¿no? Él me enseña a disfrutar con la triquitixa. ¿Y cómo te posicionas entonces tú respecto a la música tradicional vasca? Porque has mencionado la palabra que es folk, que yo estoy cuestionándome mucho lo que significa ahora mismo eso de folk. ¿Cuál es el lugar del folk en relación con la música tradicional, en relación con la música moderna? ¿Tú cómo te posicionas? ¿Cuál crees que es el lugar de Corronchi en todo esto? Nosotros, o yo por lo menos creo que hacemos, no hacemos música tradicional, quiero decir, me explico. Yo lo que estudié o aprendí de por ejemplo, de Rufino Arrola, de mi maestro, sí era música tradicional. Era música que durante 100 o 200 o vete a saber cuántos años había ido pues de generación en generación transmitiéndose, no siempre con la triquitixa. Esas melodías, algunas vienen de instrumentos más antiguos como la alboca que decía antes, ¿no? Entonces, Rufino, lo que a mí me enseñó, yo creo que sí es música tradicional. Ahora, decir que la música que hace Corronchi es música tradicional, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al pueblo, a la gente, pero quizás no ahora, quizás dentro de 50 años, cuando alguien, si es que alguien escucha un disco de Corronchi, o una persona en un barco con cualquier instrumento reproduce una melodía que yo he creado con Corronchi, querrá decir que el mismo pueblo ha permitido que esa canción perdure y la ha etiquetado de alguna manera como música tradicional. Es el pueblo el que decide qué música es tradicional, el que decide qué perdura y qué no perdura. Nosotros, Corronchi, lo que hacemos es tomar ritmos tradicionales y de encima de esos ritmos tradicionales crear nuevas músicas que sí tienen que ver con la tradición, pero no se puede decir que son música tradicional, a mi juicio. Y lo dicho, dentro de 50 años, si perduran mis melodías, querrá decir que esa música se ha convertido en tradicional. En el disco anterior, Corronchi tiene un disco llamado Tradition 2.1. En ese disco ya decíamos, nosotros hacemos propuestas nuevas encima de ritmos y músicas tradicionales, pero siempre son canciones nuevas. Mira, yo tengo la idea, no sé si la compartirás, de que hay dos mundos en esto, que es el mundo del folk y el mundo de la música tradicional, y que prácticamente ahora mismo no se tocan nunca. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no lo sé. Yo creo que sí hay veces que la música tradicional se funde un poco con la del folk. Yo el folk lo veo como una etiqueta que más contemporánea de hoy en día. No sé, yo creo que había que poner algo para aglutinar a todos esos grupos que estamos haciendo, y fuera de aquí también, claro, música encima de esos ritmos tradicionales. Lo que pasa que yo creo que se confunde lo que es el ritmo tradicional con la música folk. El folk yo lo veo más pues por instrumentos que sí son tradicionales, pero que hacemos, lo que decía antes, propuestas más innovadoras o más modernas o con más mestizajes con otras culturas. Pero llamar música folk a, por ejemplo, la música que hacía Rufino Arrola, yo le conocí bien, toqué hasta su entierro. Él murió casi con 90 años, siempre con la triquitisha. Él nunca supo lo que era la música folk. A él le daba igual esa historia de la música folk. Él lo que hacía era música tradicional. Él vivía aquello y él lo único que intentaba era transmitir a la gente ganas de bailar. Él decía que él hacía música tradicional que a él le habían enseñado. Yo creo que eso sí es música tradicional. Decir que la música folk de hoy en día, en la que también está Corronci, por supuesto, yo creo que no podemos decir que es música tradicional. Sí que tiene toques de tradicional, sobre todo en los ritmos que utiliza Corronci. Son ritmos de birbilqueta, de fandango, de ariñarín, de danzas y de músicas que vienen de hace muchísimos años y de esas raíces tradicionales. Pero nosotros siempre intentamos innovar. Esa innovación, ya decir que es tradicional, creo que no está bien dicho. Creo que dentro de 60 años sí creo que la música tradicional va evolucionando a lo largo de las décadas, de los siglos, y creo que dentro de 50 o 100 años, pues lo dicho, si alguien reproduce alguna melodía o alguna canción o canta en un bar una canción de Corronci, quizás el pueblo quiera decir que ya la ha convertido en tradicional. Pues hemos seguido con la música de Corronchi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Corronchi eta Bos, es decir, Corronchi y Bos, B-O-S, las siglas en euskera de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el disco Symphonic Bilbon, que nos presenta esas músicas inspiradas en la tradición vasca, pero con ese toque sinfónico, como bien nos está contando Agus Barandiarán en la conversación que mantiene con nuestra compañera Araceli Tzigane y con la que os seguimos dejando en los próximos minutos. ¿Tú crees que es lo que es esa tradición musical está manteniéndose viva de alguna manera? ¿O está recreándose y se está abandonando esa otra tradición? Yo te puedo decir más que nada el caso de Euskadi, del País Vasco. Yo, por ejemplo, cuido muy mucho, yo soy profesor de triquitisa, de acordeón diatónico. Enseño a un montón de críos en una escuela de música a tocar la triquitisa, o por lo menos lo intento. Esos críos, cuando vienen a estudiar, normalmente lo que quieren estudiar son canciones que no son tradicionales. Es triste decirlo, pero que no son tradicionales. Quieren reproducir con la triquitisha pues canciones incluso de otros instrumentos, yo que sé, de una guitarra, o canciones que han oído en la radio hoy o mañana, y que muchas veces no tienen que ver nada con la tradición. Pero sí es verdad que hay que dar ciertas licencias para atraer a la gente a los instrumentos y a la música tradicional. Es mi opinión. Porque si no, se va a convertir todavía en una música más de minorías. Quiero decir, yo doy la licencia de enseñarle a un crío, de alguna manera, una melodía que a él le gusta, aunque no sea una música tradicional, para que el crío se involucre, se introduzca en este mundo de la música tradicional, y por lo menos darle la opción a indagar, a que en el futuro, tocando con esa triquitisha, pueda saber quién era Rufino Arrola, Sacabi o cualquier figura del folclore vasco en general. Yo creo que la música tradicional sí se confunde hoy en día con la música folk. Yo la música folk, lo decía antes, lo veo como en otro ámbito, más como más contemporáneo, más por lo que estamos haciendo hoy en día un montón de bandas, tanto aquí como en Irlanda, como en infinidad de lugares. Y la música tradicional sí creo que a veces se condena a no enseñarla desde el primer momento. Pero también es verdad que en este mundo que nos invade desde fuera, y a los críos y a los adolescentes y a un montón de gente les invade esos ritmos foráneos de la música comercial, de las radios, normalmente lo que escuchan son las radiofórmulas. Claro, todo eso hace que cada vez se apague más ese mundo de la música tradicional, que tenga menos espacio. Entonces sí creo que hay que dar ciertas licencias para que la gente joven, bueno, de alguna manera se encauce en ese mundo tradicional. Yo creo que es primordial la gente joven, porque si no damos ese tipo de licencias, se va a perder. O sea, yo, por lo menos en Euskadi, se va a perder, porque no se van a interesar por lo que ha sido Rufino Arrola o Maurici Aldeiturriaga. A mí me parece tristísimo cuando viene un niño a aprender triquitisha. Yo estoy seguro de que, aunque no hubiera aprendido y no hubiera conocido a Rufino Arrola, yo sí habría sabido, por lo menos, y sabía, antes de conocerle a él también, lo que era un fandango. No lo sabía bailar, pero decía, bueno, es un ritmo tradicional, conocía algunas piezas, canciones que se escuchaban, y por lo menos lo sabía. Pero es que ahora los adolescentes de allí, de Euskadi, muchos de ellos no lo conocen. Entonces es muy triste, y yo creo que la música tradicional es esa música que se hacía, pues, por lo menos hace 40 o 50 años. Yo tengo una idea, a ver si el futuro me da la razón, de que dentro de poco lo innovador va a ser precisamente eso, sí. Retrotraerse a lo más auténtico y lo más tradicional. Y ya se está haciendo un poco, ¿eh? Te quiero decir, porque al final lo que hace Corronchi, también, es un poco partir de esos ritmos tradicionales. Entonces, mucha gente viene atraída a los conciertos de Corronchi porque dice, joder, pues si es música bailable, joder, pues si es música tal. Y yo pienso, pero es que esta música, con otro vestido, ya lo hacían hace 60 o 70 años. Te quiero decir que no estamos haciendo innovador. Sí, claro, siempre intentas innovar, pero al fin y al cabo la base es la que hacían hace 70 años. Lo que otros a mí me enseñaron, la triquitisha, en el caso de la triquitisha, desde que se introduce allá en el 1890 en Euskadi, siempre ha sido un instrumento relacionado sobre todo con el baile. Era un instrumento destinado y utilizado para que la gente bailara en cualquier plaza de cualquier pueblo. Siempre era un instrumento muy alegre, que en las afinaciones de aquellas triquitillas eran mucho más agudas porque no había micrófonos, no había esas posibilidades, esos medios técnicos. Entonces lo que hacían era que sonaran muy agudas para hacer cuanto más ruido posible y de alguna manera ser, no sé, aquello a mí me parece auténtico, aquello a mí me parece música tradicional. Y hoy en día vienen a los conciertos, por ejemplo, de Corronchi y se asombran, y algunas veces metemos algunas canciones, por ejemplo, una birbilqueta. Hijo, qué bailable es esto. Joder, pues esto ya lo hacían hace 100 años. Bueno, vamos a tener que acabar, pero te quería preguntar un poco acerca del disco, que realmente estás haciendo promoción de este disco, sí, con la Orquesta Sinfónica, sí, sí, de Bilbao. ¿Cómo surgió esto, sobre todo en estos tiempos de constricción económica, en la que parece, sí, que un grupo grande tiene que despedir, sí, sí, la mitad de la gente, sí, para poder, sí, sí, seguir? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido esto? No, simplemente hay, tenemos que dar gracias al Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Bueno, Corronchi cumple 10 años en el 2014. Tenemos la idea de hacer un concierto especial, pero en un primer momento no se contaba nada, no había esa idea de la Orquesta Sinfónica, por lo que dices tú, porque para nosotros era inviable, tanto a nivel económico como de medios, como toda la infraestructura que hacía falta, era inviable. Entonces nosotros sí nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao porque queríamos hacer un concierto especial, quizás más al hilo de nuestro último disco, el Tradition 2.1, y nosotros teníamos en mente un concierto, grabar un concierto en directo, pero más en el sentido de invitar amigos a tocar con nosotros en directo, gente que había participado en ese Tradition 2.1, bueno, hacer un concierto especial. Pero el Ayuntamiento de Bilbao, cuando les ponemos la idea, acepta la idea de hacer algo especial con Corronchi, lo ve muy bien, cosa que les honra, porque a un grupo de música tradicional más o menos, o basada en ritmos tradicionales como el nuestro, darle el escenario principal de fiestas de Bilbao, donde yo que sé, tocan artistas de pop rock de renombre, y de repente que esté en ese escenario Corronchi, pues la verdad que les honra, y son ellos que nos dicen: vale, vamos a introducir y a programar a Corronchi en este concierto, vamos a hacer un concierto especial, pero queremos que sea un concierto irrepetible, que no lo vayáis a hacer con no sé qué invitados en otro lugar. Queremos invitar a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, nosotros nos vamos a hacer cargo de la orquesta, nosotros vamos a hablar con la orquesta y os lo vamos a poner a vuestra disposición. Claro, es ahí donde nosotros partimos con esta idea del disco, es ahí donde de repente nos embalamos en una aventura al mismo tiempo maravillosa, pero también con un enorme vértigo y respeto, porque al final yo estoy acostumbrado a tocar con gente que toca la mandolina, la alboca, la chalaparta, no sé, con este tipo de instrumentos, pero de repente a un violinista, a un cello, a un contrabajo, no sé, a 95 músicos que componían ese día la Orquesta Sinfónica, decirles qué tienen que tocar encima de la música de Corronchi, eso era un trabajo que a mí por lo menos me da un vértigo terrible. Es ahí donde surge la figura de Xabier Zabala, que para mí era primordial contar con él, porque Xabier Zabala es un tipo que domina los dos mundos, tanto el mundo sinfónico, porque él ya ha trabajado muchas veces con otras orquestas, ha hecho arreglos para otros proyectos, y también el mundo tradicional. Él toca el acordeón, él en su caso el acordeón de piano, pero con ese acordeón de piano él toca fandangos, ariñarins, y para mí era primordial quien iba a hacer de traductor de la música de Corronchi para la Orquesta Sinfónica supiera qué es la música tradicional, qué son los ritmos tradicionales, qué es Corronchi, qué hace Corronchi. Entonces Xabier Zabala es el gran culpable, entre comillas, de que este proyecto haya ido a buen puerto. Pues enhorabuena para él, también para vosotros en general, que muchísima suerte. Gracias. Con este disco, y bueno, pues que se vendan muchos discos y logres muchos éxitos en estos tiempos tan complicados, y tengáis muchas oportunidades de hacer cosas así grandes también. Bueno, simplemente nos conformamos con que sigamos en la carretera, sigamos enseñando nuestra triquitisha por todo el mundo. Tenemos la suerte de representar a la cultura vasca, de viajar con nuestra música y con nuestro idioma y con nuestra danza también, y entonces nos sentimos de verdad que privilegiados, y simplemente con eso nos damos por satisfechos. Entonces la venta de discos y esas cosas hoy en día además ya está en un segundo plano, y gracias a ti por hacernos hueco en tu programa, y hasta cuando quieras. Ya está ahí esta conversación que Araceli Chigane mantenía con Agus Barandiarán del grupo Corrontzi. Con su música nos vamos a despedir también con este Sardos K eta Belardi, el tema que cierra también precisamente este disco sinfónico de Corrontzi, la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Mundofonías, como sabéis, es un programa que se emite desde Madrid para las 37 emisoras que conectan con nosotros, que lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que volveremos sin duda a estar pronto en vuestra compañía compartiendo más músicas. Mientras tanto, ya sabéis, mundofonías.com, nuestra página web, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, os tenéis en Twitter, en Facebook, y esperamos también que en vuestros más hermosos sueños. Hasta pronto, salud. ¡Eskerrik asko! ¡Agur de la vez! Korrontzi, 10 urte bete ditugu. Beste hainbat espero ditugu. Eskerrik asko denoi. Apa zuek!